Si tuviste terrible, te mordió tu jefe o te gritó tu perro, es al revés. Pues tranquilo, hagamos un viaje a nuestra juventud, un lugar donde los 8 bits, los 16 bits y los 32 hasta los 64 bits se funden con el metal. Sí, esto es el rincón de Zero Final. Sean todos ustedes bienvenidos a la primera edición de El Rincón de Zero Final, sí. Yo sé que esta cancioncita no tiene nada que ver con la temática del programa, pero sin embargo, pues con eso empezamos. Sí, empezamos con eso y... ¿De qué se trata este programa? Pues se trata nada más ni nada menos que de música de modo metal o simplemente en remix de 8 bits. De música de videojuegos y de juegos de recuerdo clásicos, contemporáneos y la actualidad también, ¿por qué no? ¿Sí? Bueno, creo que sin más preámbulos los dejo con el siguiente tema. Espero que sea de su agrado, que lo disfruten mucho. Ahí es, va. やれる嵐。 Ride 'em, cowboy. Continuamos con más de Rincón de Zero Final después de nuestro primer mini bloque. en el cual lo primero que escuchamos fue algo de Super Robot Taisen Alpha, sí, de el intro exactamente del juego. Y después de eso, pues nos remontamos un poco más al pasado, pues a eso de los juegos de Super Nintendo, escuchando algo de Sunset Rider. Y bueno, vamos a continuar nuestro programa pues con algo más, quizá de Rockman, o tal vez de Castlevania, o quizás de, ¿por qué no Contra? ¿Sí? Y luego veremos con unos cuantos saluditos de mi parte. Entonces, continuamos. We'll be right back. Y bien, continuamos con mucho más del Rincón de Cero Final aquí, desde Ecuador, para ser exacto, desde Durán, mi tierra natal, mi tierra natal, ya me hice bolas. Y como yo soy bien flojo para editar, lo voy a dejar tal cual está. Y después de un bloque, pues, que nos llevó al recuerdo, a esos momentos en los que nos sentábamos frente a la consola a pasar un buen rato, ya sea acompañado o solo, no sé, depende de cada quien. Yo me sentaba con mi hermano a jugar partidas de 2, 3 horas, tratando de terminar el Contra, me acuerdo, cuando estábamos un poco más jóvenes, ¿no? Él estaba pequeño todavía, ¿no? Y pues sí, pasábamos momentos chéveres, fuera de ¡cúbreme la espalda! O ¡oye, yo le pegué! O tal cosa, así, y los gritos en la casa. Bueno, en fin, momentos remembrantes, así, remembrables, así, como los que también pasaba con mi primo cuando jugábamos Contra, que una vez con él también, sí, no me acuerdo bien. O creo que era Kung Fu. Bueno, en fin. Saludos para todos, ahora sí, mis amigos, conocidos. Para también para los videojugadores en general. Aquellos que aún a su edad, teniendo todavía sus familias formadas así como yo, aún no dejan de disfrutar de un momento de paz y tranquilidad frente a una consola. O tal vez un momento estresante frente a una consola, depende mucho del juego que estén jugando. Y que pasen el rato, pues, disfrutando de un buen título de videojuego. Sí, me estoy trabando un poquito. Y bueno, vamos a continuar con algo más. Ya voy a buscar qué más pongo. Para continuar con nuestro programa, El Rincón de Zero Final. Y vamos con algo, tal vez de Chrono Trigger, no sé. Alguien me dijo por aquí hace un momento que solamente metal, no, también hay remixes así de OCR y cosas así, ya. Continuamos. continuamos con el rincón de Zero Final y vamos con los más saludos. Saludos para todo ese personal en Argentina, para mis amigos y amigas de Argentina, para mis amigos y mis amigas en Venezuela, para mis amigos en México, están un poquito lejos, bien lejos. Para los pocos amigos que tengo en España, sí, tengo unos que otros por allá en España también, sí. Amigos del Face, al cual casi no me conecto por razones de fuerza mayor, pues ya no tengo una compu en mi casa para poder conectar, ¿no? Pero igual hago el esfuerzo para conectarme de repente, así a revisar qué hay, publicar alguna cosa, bueno, en fin. Y como ya lo dije anteriormente, no tengo una computadora en mi casa para poder grabar y transmitir en vivo y por ende, ya se han de haber dado cuenta que grabo desde un teléfono. Sí, muy artesanalmente, pero me las ingenio, me las ideo para poder hacer estas locuras que subo a internet. Me preguntaban por ahí en los foros. Bueno, no son foros, son, bueno, en los chats. Me estaban preguntando, bueno, en fin, ¿a qué te dedicas tú? ¿Qué haces? Bueno, fue hace mucho tiempo la pregunta que me hicieron. ¿A qué me dedico? Bueno, yo, en fin, actualmente tengo un trabajo modesto, sí, donde me encargo de lo que es el, ¿cómo se llama? Administración, sí, se puede decir administración, de un local de lo que se encarga de novedades y accesorios para celulares. No es mío, es de un buen amigo mío, pero me ha dejado el local a ojos cerrados y yo me encargo justamente de manejar lo que es la mercadería, los inventarios, etcétera, etcétera, y de manejar todo el compendio y todo lo que es la ¿cómo se le llama? Caramba, se le llama esto, tuve un blackout, no me acuerdo cómo se le llama. Bueno, en fin, yo manejo todo el local, exactamente eso, ya. Y en mi tiempo libre, poco tiempo libre que a veces tengo, a veces mucho, depende mucho de cómo esté el día de trabajo, me dedico a dibujar, sí, a dibujar mis tiras cómicas. Como ya había anunciado en el Facebook, pues iba a subir un capítulo entero. Solo que debido a problemas de logística, esa es la palabra que estaba buscando yo, logística, sí. Era que se le dañó el, se le averió el escáner a mi hermano y simplemente no pude subirlos esta semana. Así es. Pero ya estoy buscando la manera de poderlos subir a internet, escanearlos y subirlos para poder colgarlos y que estén ahí a disposición de todos. Todos los que quieran leerlo, verlo, revisarlo, y den su crítica positiva o negativa, no sé. Y a ver qué les parece, bueno. Sí, lo voy a subir en estas semanas que vienen. Y así me voy grabando en mi tiempo libre estos macro segmentos, tratando de que dure una hora, con saludos y música, sí. Ya he de hacer algún segmento de opinión dentro del programa, para retomar lo que hacía antes en YouTube. El canal lo tengo prácticamente abandonado actualmente. Sí lo pienso retomar de nuevo, es verdad. Pero me gustaría trabajar con alguien más que me ayude a hacer lo que es animación, para hacer una animación más fluida. Mi aspiración, mi meta es, sinceramente, en modestia aparte, cambiar el mercado de lo que es entretenimiento aquí en el Ecuador. Me encantaría hacer una, ¿por qué no?, una serie animada, una serie de animación aquí hecha en Ecuador con actores ecuatorianos, voces ecuatorianas. Sí, es un gran desafío, pero me encantaría hacerlo. Bueno, a muchos quizás les parezca raro, mi aspiración, mi sueño es ese, ¿no? De revolucionar el mercado de lo que es la animación. Bueno, en sí, mercado de animación, ¿no? en hecho en el Ecuador, pues es muy escaso. Hay creo que algunas que otras empresas que hacen publicidad, animación, incluso, bueno, incluso me enteré que había una empresa que hacía animación y hizo unos cortos para las reediciones de los DVD de macros. No recuerdo bien el nombre de la empresa. En una oportunidad, pues yo trataré de buscar el nombre y darlo a conocer, pero no por este medio. Es una empresa de la cual me siento como ecuatoriano muy orgulloso de que haya hecho una animación de tal calidad. Yo pude ver el corto, no es muy largo, algo pequeño con escenas de magros, pero increíblemente bien hecho. No tiene nada que envidiarle a la animación japonesa, absolutamente nada. Y en esa línea me gustaría trabajar, ¿verdad? Que me encantaría trabajar en eso de hacer animación, de crear historias. Me siempre me ha gustado contar historias, contar historietas, hacer viñetas, etcétera, con un estilo un poco raro y propio, pero muy poco ortodoxo, por decirlo así, o tal vez muy retro, no sé cómo lo calificaría, de verdad que ni siquiera he hecho un estudio de decir, wow, este man estudió lo que es tiras cómicas, o no, verdad que no, me encantaría también estudiarlo, pero bueno, en algún día quizá, ¿no? Bueno, ya basta de hablar de mí mismo, estoy siendo muy retórico. Vamos a continuar con los saludos. Saludos también para la familia, ¿no? De mi esposa, mis cuñadas. Para Anita Ruth, Esthercita. Para Andy, sí, para Andreita y sus bebés. A mis sobrinos que los quiero mucho. Para mis cuñados, sí, también. Bueno, mi cuñado. El otro aún no está en proceso. Saludo para aquí más a mi mamá y mi papá que no escucha el programa. No creo que lo escuche, pero igual ahí va el saludo. Para mi suegro, mi suegra. Saludos también para mis amigos del Warcraft, ¿sí? Mis amigos del WoW. Yo sé que casi no me conecto también al WoW. Ya dejé de jugar hace mucho tiempo, pero por ahí me quedo creo en nivel 72, no me acuerdo. O 71 o 70, no me acuerdo bien. Creo que era 70 nomás, sí. Una mención para mis amigos que ya no están entre nosotros. No voy a mencionarlos porque son algunos. Pero los que me conocen ya saben quiénes son esas personas que figuraron en nuestras vidas, siendo compañeros de mil y un maldades a veces y a veces simplemente momentos de esparcimiento y risa. Aquellos que nos enseñaron mucho o que nos llevaron a crecer tal vez con algún consejo. Pues yo sé que están en otro lugar, no están con nosotros, pero de todas maneras un saludo para ellos. Me puse un poquito nostálgico, ¿sí? Y vamos a cambiar de un poco de ánimo, vamos a seguir con la energía que estábamos al principio del programa, vamos con algo de... No me acuerdo, bueno, en fin. Aquí le va y el tercer bloque con el cual cerramos el programa. Adelante. Thank you. hacer el programa, pues será de la próxima entrega, después de un pequeño bloque de Rockman, ¿no? Para cerrar, reiterando mis saludos para todos mis amigos y amigas. Será hasta la otra entrega más de El Rincón de Zero Final. Adiós.